Los jueves en la gente libres y rebeldes 87.5 87.9 comunicando desde la orilla desde las 18 horas libres y rebeldes resistencia feminista antirracista anticolonial antipatriarcal antimachista antihegemónica antitativista anticolonial hablaremos de cuidado y autocuidado economía local contexto sociopolítico, expresiones artístico-culturales, datos verdes y mucho más. Envíanos contactos, datos, denuncias, buenas ideas, buenas noticias. Al WhatsApp más 569-3438-9571. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Y es redonda, era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves, Radio Love Queche 87.5, 87.9, comunicando desde la orilla, desde las 18 horas. Era me iba a casar, que escuchó mi virginidad, que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves, libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La la la la. Día a nuestro tercer episodio de Libres y Rebeldes. Hola, ¿se escucha bien? Hola a todos, a todas. Acá estamos en el tercer episodio, como decía mi compañera, de Libres y Rebeldes. Un par de problemitas que nos atrasaron con el tiempo. Pero ya estamos. Ya lo resolvimos. ¿Cómo resolvemos la vida? Sobre todo en estos raros días de pandemia. Estamos entonces con Libres y Reverdes por Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla, todos los jueves, desde las 6, hoy día con retraso, hasta las 8 de la tarde. 87.9, 87.5 FM. Tenemos hoy día hartas cositas que contarles y que comunicarles. Vamos a tener algunos contactos telefónicos con compitas del territorio. Vamos a tener un contacto con una compa que hace talleres de menstruación consciente, importante para todas las chiquillas. Bonita información. Vamos a tener otro contacto con una compañera de Algarrobo que tiene un emprendimiento ahí bien bonito, ecológico, autosustentable, hermoso. Vamos a conversar de ollas comunes, de centros de acopio. Vamos a tener contactos también desde San Antonio, pasando por Las Cruces y por Cartagena. Tenemos harta información para compartir hoy día. Queremos darle harto este día de hoy con todo lo que tiene que ver con nuestros tocados, nuestros cuidados colectivos también, como un poco incluyendo por una parte el conocimiento de nosotras a través de la menstruación que vamos a estar hablando ahí con el tallercito, pero también cómo la hacemos nuestra economía y cómo la hacemos para apañarnos como comunidad o como, no sé, pues vecindad que está en de repente en más en este tiempo. Por eso queremos darle un ratito a la difusión de las distintas iniciativas que hay de ollas comunes, de también centros de acopio, de comedores solidarios que se están parando en distintos lados. Tenemos algunos contactos hoy día, pero están ocurriendo un montón. Entonces ahí bien reflexionando un poquito con esos temas. Fortaleciendo la red de apoyo, la comunidad, la amistad igual y la contención entre nosotras mismas. Así que, bueno, esa es la invitación del día de hoy. Un saludo a todas las chiquillas, amigas. Que nos escuchen nuestras groupies. En especial al tejido de la mar. cabeza. Un saludo a nuestra compita que hoy día no puede estar aquí, pero nos está escuchando desde su trabajo. Con las niñas, así que gracias, gracias. Y recuerden, mandar sus datos, sus denuncias, sus emprendimientos, sus al WhatsApp, buenas ideas, sus buenas noticias, al WhatsApp, sus alegrías, todo lo que quiera compartirnos. Si tiene ganas para arriba. Si tiene ganas de conversar acerca de cómo está viviendo esta pandemia, el WhatsApp es el 934-389575. Vamos a estar conversando también, habíamos comentado en los otros episodios acerca de algunas notitas verdes o que tienen que ver también con nuestra autonomía, con nuestro autocuidado, y tiene que ver también un poquito con todos nuestros alimentos, nuestra cosmética, nuestra medicina, y vamos a comentarles un poquito acerca. Vamos a comenzar con unos datos que no son muy alentadores, pero en verdad tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo para poder tener un punto de partida en este camino que es largo y que es de la autonomía. Vamos a conversar un poquito acerca de algunos componentes tóxicos que traen nuestros alimentos, nuestras cosméticas, la farmacia en realidad, toda la industria que lamentablemente nos envenena por la boca y también por la piel. Así que para que estén atentas escuchando, y también si quiere conversar de eso nos comenta ahí al WhatsApp y podemos hacer contacto los próximos jueves. Vamos a estar escuchando ahí las distintas cuñas, los distintos audios que nos mandan las compañeritas de sus emprendimientos, de sus negocios, su economía, su autogestión. Así que para todas las que estén escuchando, motívense, solo mandar un audio por WhatsApp y listo. Nosotros aquí lo emperifollamos un poco si quiere y se lo dejamos listito para que esté sonando y más gente se motive a apañar el comercio de acá, pues del mismo territorio, que necesitamos darle fuerza. Sí, fortalecimiento de las economías locales, de todo lo que estamos haciendo, la creatividad también, echar la barriga, porque en estos momentos donde comienza a haber, no sé, pues más escasez, es bueno ponerse creativo y creativa. Salen una idea maravillosa. Necesitamos cositas. Ideas por hacer. Así que a cuidar la salud, a cuidar la energía, a mantenerse arriba y seguir dándole nomás. Pum. Exacto. Un saludo entonces de harto cariño, harto Nehuen. Aquí estamos con una noche un poquito más helada que estos días que han estado bien raros también. A veces calor, a veces frío. Pero aquí estamos contentas y con harto Nehuen para acompañarnos un ratito. Y vamos, que se puede, que hay que estar ahí, como dice la compañera, con la energía bien alta para que ese bicho que anda por ahí no nos haga sufrir. La hagamos ahí la pelea. Esa, nos vamos a escuchar una musiquita entonces para darle ahí de lleno con el programa. Le quiero mandar un saludito al Juan que está escuchando por ahí por San Antonio, compañerito de Radio Las Quenche, que nos está ahí diciendo qué tal suena el programa y todo eso por el FM. Muchas gracias. Y nos vamos a escuchar a Sara Ever con Histórica y seguimos entonces en Libres y Reverdes. ¡Yuhu! ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, arqueica, histórica, de tanto encanto, histórica, de tantosa, rica, tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética, y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá. Wow. Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene seriótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios,

estamos de vuelta en este programa feminista Libres y Rebeldes de Las Quenche por la 87.5, 87.9 FM. Estamos con un contacto telefónico ahorita. Así es, estamos con una compañera de amigos que tiene un súper lindo emprendimiento, una súper linda iniciativa. Así que nos va a contar ella en realidad más mejor. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola chiquilla, hola oyente de Radio Las Quenche, programa Libre y Reverdes. ¿Cómo está? Bien, pues aquí estamos, modo pandemia, en la casita, con crío. Esa, criando también. Sí. Bueno, bueno. Cuéntenos y, entonces. Y bueno, me encantó la invitación porque me hicieron para poder hablar de lo que he estado haciendo. Se trata en realidad de una especie de emprendimiento que empecé a partir de una inquietud de hace varios años, que nació a partir de la ropa basura que genera nuestra sociedad de consumo. Entonces, hace un tiempo, bueno, en Santiago, cuando vivía allá con un grupo de amigas, empezamos un proyecto de taller de reciclaje textil. Y después cuando me vine para acá, empecé a cachar como que en realidad era verdad que toda la basura se iba al mar y que contaminaba caleta la ropa. Entonces, eso unido como a mi inquietud por coser, por hacer cositas, empecé entonces a explorar, a investigar el tema del reciclaje textil primero. Bueno. Y a partir de eso, bueno, empecé a hacer las toallas higiénicas, que fue también producto de una necesidad personal, entonces empecé a explorar con las toallitas y bueno, las modelos, las telas. Y las toallitas son un producto súper contaminante y además dañino para nuestras cuerpos. Bueno, sí, pues investigando sobre el tema empecé a cachar que tienen, incluso algunas marcas que usan asbesto. Cacho. El asbesto es un producto que lo usan en planchas pizarreñas. Sí. Así de terrible. Y algunas marcas la usan para que las mujeres tengamos más flujo menstrual y así compremos más toallitas. Es bien terrible la cosa, por el tema también del absorbente con el gel. Eso se llama rayón, creo que es el nombre del producto, que también son todos cancerígenos y afectan nuestro sistema reproductivo. Los aromas que también les ponen. Los aromas, bueno, y sin contar la propensión que hay para tener hongos, ¿no? Por esos mismos aromas. Entonces, igual el tema de las toallitas al final, cada vez, por suerte, cada vez más es una necesidad. Sí. Entonces, eso igual, bueno, yo desde el año pasado estoy con un local en el pueblo artesano Algarrobo. Y ahí fue bien bonito estar todo el verano conversando con las chiquillas, que muchas se acercaban al local y es como, ¿qué es esto? ¿Cómo toallas ecológicas? Y se lavan, wow, así como una novedad. Sí. Algunos me preguntaban si lo había inventado yo. No lo inventé yo, pero este modelo sí. Claro. Y eran conversaciones bien entretenidas, la verdad, con las chiquillas, porque muchas decían, ya, sí, voy a probar. Y como también atreviéndose a hacer un cambio de hábito, ¿no? Porque el tema de lavarla a veces requiere de tiempo, paciencia, pero también hacer ver que ese tiempo y esa paciencia vale la pena. Exacto. Sí, pues hay muchas cosas que como que el sistema nos ha entregado rapidez e instantaneidad, y eso es lo que compramos y pagamos, pero a costa de muchas, muchas veces de nuestra salud, de contaminar también, como es el caso específico de las toallitas. Po. Y de la ropa que también mencionaba, y pues tú así es algo con la ropa que es como reciclarla, reutilizarla, como repararla, hacerla más linda. Y pues la idea, por ejemplo, bueno, empezó con el círculo de más cercanos que ya me conocen, entonces he hecho trabajos de reconstrucción de ropa, típico que no tiene una ropita que le gusta en especial y no quiere botar, porque eso es la moda lo que genera la ropa basura. Claro. Entonces muchas, especialmente, bueno, somos las mujeres además las que consumimos más ropa también en el mercado, entonces a veces las cosas las botas porque no te gustan más, pero las telas están buenas y se pueden recuperar. Entonces, la idea es los accesorios también, los bananos, arreglar cierres, todos esos pequeños detallitos o darle un nuevo look, ¿no? Porque a veces uno se aburre de tener la misma cuestión siempre. Entonces, ya ese solo hecho de cambiarle pequeñas cositas te hace ver un producto nuevo y sin ser nuevo y sin generar más basura. Sí, pues, la industria de la ropa también tiene harto de nefasta también, desde que parte con la esclavitud, trabajo de niños, trabajo de mujeres. Y un alto consumo de agua. Alto consumo de agua, con el tema ese que dices tú, pues, de la moda, que muchas veces la ropa que usamos y la dejamos de usar porque pasó de moda y está nueva. En realidad está como nueva. Entonces, aprender también, pues, son un montón de cambios de hábitos que tenemos que ir. Ojalá este sea un buen momento también para repensarnos todas esas cosas, todas esas detalles. Sí, mira, lo que tú mencionaste es súper importante. La industria textil pasa muy piola en cuanto a la contaminación que genera, pero es mucho tipo de contaminación, porque el agua que ocupa cada prenda, los cultivos también de algodón, sí, claro, que ocupan agrotóxicos, sí, también la explotación, en muchos casos explotación infantil, que niños que están trabajando todo el día para mantener sus casas, especialmente gente, y también la contaminación que genera en el medio ambiente. Uno ve fotos en internet de ríos y mares teñidos de color rosado. Sí. Entonces, sí, hay muchas cosas de la industria textil que son súper nefastas. Eso se le ha llamado el fast fashion. Como la ropa rápida, ¿no? que cuesta barato, que uno compra porque es barata, pero que todo lo que hay detrás uno no lo sabe. Y en cambio ahora se ha planteado el tema del slow fashion, que es como el saber quién hace tu ropa, el tener un producto quizás más artesanal, pero que también contamina menos y no es parte de esta cadena de consumo. Buenísimo. Sí, pues, ojalá que bueno, ya nosotros y, bueno, tú y muchas otras personas. ¿Aló? Sí, sí. Ah, sí, está. Pensé que se había cortado. Que algunos ya estamos como en el camino también de tomar esa conciencia, y siempre, nunca es tarde para hacerlo tampoco. Mucho de lo que hablamos también es de que este sistema nos ha entregado esta como venda, con las mentiras de la moda, con un montón de mentiras que tienen que ver esto de desechable, y que estos momentos también donde estamos más guardaditos, en casa, podamos, nos demos el tiempo de reparar nuestras cosas, darnos cuenta que no todo es, no es solo botar y comprarte uno nuevo, sino que repensarlo, ¿no? Repensar un poquito de dónde vino, qué es lo que pasó para que eso llegara, todo lo que pasó, eso llegara a menos, y por tanto no sea tan fácil como llegar a desecharlo. Sí, pues por eso uno en el fondo tiene que tener conciencia de la basura que genera. Entonces, de ahí, bueno, por ejemplo, los jeans son una prenda súper rica en el reciclaje textil, porque uno puede hacer un montón de cosas con el jeans. Sí. Y además es una de las prendas que más ocupa agua para producirse. Bueno, sí, pues. Entonces, bueno, a partir de eso también he estado haciendo desmaquillante ecológico, ¿no? Por el tema de algodón también, que las mujeres estamos usando mucho en el tema de belleza. Y así un montón de cositas, productos que están hechos con telas recicladas. Maravilloso. Y también a mí me llamó, quería comentar que me llamó la atención en el local, fue en el verano trabajando, que aún hay un poco de reticencia con respecto al reciclaje textil de la sanitización. Porque hay personas que como que miran en menos un poco este tema, pensando que la ropa está sucia, usada, claro. Que, claro, entonces igual es interesante también aclarar que la ropa pasa por todo un proceso. El reciclaje textil, uno empieza con una prenda de usada, ¿no? Que tú lavas, planchas, y en el planchado, y por la temperatura, claro, que tiene la plancha, todas las bacterias mueren. Y a partir de eso, tú tienes que deshacer la prenda para luego empezar a hacer. Claro, claro. Entonces, claro, también hay muchos mitos de que, ay, pero el valor, por el valor de la ropa, ¿no? Creen que a lo mejor puede ser mucho más barata porque es ropa usada, pero no es así, porque el reciclaje textil implica un tiempo de trabajo que es mucho mayor al comprar una tela, aplicar un molde y cortar. Claro que sí. Sí. Porque implica adaptar el molde a las diferentes telas, deshacer y todo lo que te dije antes, que es lavar, planchar, que eso tiene que hacerse. Sí, pues, es una pega súper bonita que tiene que también ver con el amor, pues, con el amor de recuperar, de no desechar, de entrar en una conciencia de nuestro consumo. Y con, ¿dónde podemos ver tus trabajos? ¿Dónde, en qué, en estos momentos, porque con esto de la pandemia, alguna red social? Claro, ahora estamos, bueno, estoy full red social, aunque no me gusta tanto, pero el tiempo lo pide, así que en el fanpage de La Mar Ecocreaciones y en el Instagram también de La Mar Ecocreaciones. De La Mar y Ecocreaciones, entonces. Ecocreaciones, sí. Me gustaría comentar una última cosa, que para mí sí, pues. Reciclar igual como, por así decirlo, un oficio como súper transversal, porque todas podemos hacer ese tipo de trabajo en la casa también. Y de hecho, bueno, la mayoría de mujeres lo hacen. Entonces, un otro aspecto tiene que ver con el poder generar un grupo de mujeres que, trabajando el reciclaje textil, puedan en el lugar tener la posibilidad de comercializar un producto a elección. Entonces, es una proyección que tengo en el local para que le dé un poquito también más de sentido, activando una economía de mujeres. Maravilloso. Y esto va a ser, bueno, está un poquito parado, pero ya la Municipalidad de Algarrobo, en la Oficina de Mujeres, está aprobado el taller de reciclaje textil que voy a hacer junto con una amiga que es Nakira, del pueblo de artesanos también, ella es diseñadora. Y juntas presentamos el proyecto, está aprobado ya el taller, pero bueno, a partir de todo esto está parado, pero esperamos que se pueda retomar, empezar, para darle onda, ¿verdad?, a este grupo de mujeres en Algarrobo que estemos cosiendo, podamos comercializarlo ahí y darnos a conocer como una economía local. Maravilloso. Venga, compita, ¿y eso es solamente para las mujeres de Algarrobo o de otras comunas igual se pueden sumar? Yo pienso, bueno, el taller de la Oficina de las Mujeres por la comuna de Algarrobo, pero yo pienso que la medida que eso vaya desarrollándose, también podríamos incluir a mujeres de otras comunas del litoral. Esa es la idea. Hay que ver también las proyecciones del pueblo artesano, porque ahí los locales tienen una cierta base, un cierto estatuto, pero también se puede jugar con eso. Pero la idea es sí, con el tiempo, poder extender la invitación a mujeres, a otras mujeres del litoral, eso sí, no de Santiago u otras regiones. Maravilloso, entonces, muchas gracias por el contacto. ¿Alguna otra cosita que nos quiera decir acerca de esta situación? ¿Algún saludito de amor, resistencia o lo que quiera comentarnos respecto de su vivencia de esta extraña situación pandémica? Bueno, sí, pero yo quiero mandarle un saludo especialmente a las mujeres que estamos criando en casa. Y porque realmente son tiempos que no son fáciles, ¿no? El estar en casa, trabajar ahí, producir, sostener, en todo sentido, un hogar. Sostenerse. Es harta pega, así que ahí un saludo, un aguante de mucho amorcito para todos los corazones. Tener en cuenta que esto tiene que pasar en algún momento y que resistamos ahí con esta red que se está formando en el litoral, que es súper bonita. Así que estoy súper agradecida también de ustedes y todas estas mujeres lindas que he conocido acá y que nos hemos apoyado, caleta. Ah, muchas gracias, bella. Muchas gracias. Nosotros también estamos súper contentas. Este es un proyecto que viene desde todas, pues, todas hace rato que veníamos con estas ganas y, por supuesto, que estamos aquí dispuestas para escucharnos, para que cuando quieran nos vuelva a llamar, avisar, mandar cuñas, ya saben, ¿ya? Así sí, que súper agradecida, muy lindo lo que hace. Bueno, yo tengo unos pantalones muy hermosos que usted arregló y varias cosillas por ahí, así que muy agradecida. Próxima la ropita, así que hágale ahí. ¿Vuelve a repetirnos la red social? De La Mar Ecocreaciones. Eso. Estamos entonces. Gracias, Marita. Ya, pues, un abracito. Gracias, tía. Aguante el programa Libre y Reverde. Yuhu. Gracias. Abrazos. Aguante. Buena. Ya, entonces, una vamos, cancioncita. Vamos con será momento ya. Cancita, bonito, bonito. Así que, Amanda, nos pueden llamar para contarnos su experiencia en estos momentos, su negocio, lo que quiera. Su buena idea, su imaginación. Sí, lo que quiera, contáctenos al WhatsApp +569 3438-9575. Ahí para que la formación, si quiere, así, estoy escuchando el programa y quiero poner una canción. Díganos qué canción estamos. Le ponemos el tema. Así que, bueno, ahora vamos a poner una cancioncita de la Un saludito a las convictivas Agua Lunar de San Antonio que nos están escuchando. Saludos a la Marce, sí, y a las chiquillas de San Antonio. Abrazo, un gran abrazo para mí entonces. Maravillosa, y un abrazo. Viéndole también con unas hermosas sesiones de Qigong todos los martes y jueves. Artes y Dragonas, por en Facebook. Y también está haciendo unos talleres de medicina china. Todos miércoles en Facebook, Dragonas Arte y Medicina. Ahí se puede llegar a las 9 de la mañana los miércoles. La Marcia está haciendo unos cursos de medicina china maravillosos. Van a ser muchos. Te agradezco un montón que ese conocimiento lo esté compartido abiertamente. Así que bacán. Ahí para todas las que se motiven. Muchas gracias a todas las chiquillas de Agua Lunar que nos están escuchando. Nos vamos a escuchar a la Violeta Parra maravillosa ahí y seguimos con Libres y Reverdes. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo toco la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Me fui enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el plante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un almante. Paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de ver el sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal confundido, el emblema por testigo. En comandos importante juramento a la bandera, sus palabras repican de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en alambres y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron a la arena, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, suenan tambores, clarines y bayones, dolorosas retretas. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se falso por puro gusto nomás. Engañándonos en una necesidad y arriba la libertad. Ay, para señor vicario con su palabra bendita, por su santidad, oírme una palabrita. Los niños andan hombres, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso, señoría, dice el sabio Salomón, escúchenme en el cielo, en Chuquilla, en Concepción, ya no florece el cope y no canta el picado, el cabello y color. Un cabero pudiente, agudo como un puñal, mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpago de oro de brisa su cadilla y viva libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Pero nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la luz ni la marihuana. El niño nació en las manos de la vieja donde está, por un reguero de este mañana el cadilla y barita. La fecha de sal de la bandera nacional. Luis no tiene casa, la parada militar. Y se va al que lanza, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy Alachi, yo gané cazadores para cantar. Siento mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme, Dios, si ofende mi claridad. Juega larga militar. Continuamos este su programa feminista de Radio Las Quenche, Libres y Reverdes. Estábamos hablando en un contacto telefónico con Amara, con la Mar, que es una compañerita de Mar Creaciones, que está en todo su emprendimiento con el reciclaje de telas. Está re bonita la lectura que hace de la contaminación que genera toda la industria de la moda, y habla también como la contaminación que generan las toallitas higiénicas, esas malditas toallas que nos han obligado a usar, todas las hemos usado en algún momento de nuestras vidas, todas, muchas las siguen usando aún y son muy grandes. Bueno, gracias a eso tenemos un contacto para promocionar un tallercito de menstruación consciente que se va a realizar vía internet, no sé bien qué página, y para eso tenemos a la compañerita, que no sé si se quiere presentar con nombre o no, pero que nos va a contar un poquito de qué se trata todo este tallercito de menstruación consciente. Buenas días, me llamo Catalina. Vivo en el Tabo y bueno, desde que comenzó la cuarentena empecé a hacer este taller de forma virtual. Antes lo había hecho en grupo porque se trabaja con el cuerpo, entonces es en vivo, pero dadas las circunstancias lo adapté. Igual ha sido una experiencia bacán el encontrarse y mantenerse en contacto en grupos de mujeres, aún pese a las circunstancias virtuales que vivimos. Y bueno, el taller lo que abordamos es como entender cómo habita la ciclicidad de nuestro cuerpo, entender también partiendo de la base de que el cuerpo es el territorio que está actualmente en disputa, o sea, desde siempre, pero ahora digamos que yo percibo que se ha agudizado más la contradicción de nuestro cuerpo, en el cual se insertan discursos, se insertan verdades, y en el cual está el potencial de liberación en estos momentos, siento, percibo yo, que parte desde ahí. Entonces, ir entendiendo también que la sangre, en tanto connotación sucia, oculta, tiene mucho que ver con la religión, la carta judeocristiana, y existen otras formas de vivirlo, formas más de ser relacionadas con el gozo, con la celebración, con el entendimiento de que no es un desecho, sino es un fluido vital representante de nuestra energía creativa, y desde ahí también entender el poder que puede tener si significamos y lo ratificamos así. Y por eso en el taller también hacemos prácticas de liberación que pasan por también hacia el arte, hacia a la sangre como un fluido que te permite expresarte y te permite mostrarte hacia el afuera. Ahí también se juega con lo público y lo privado. Por ejemplo, hacemos un ejercicio en el taller que es que las chiquillas hacen un autorretrato con su sangre. Entonces, el hecho de hacerlo es como una pasar una frontera de pudor, de relacionarte con el fluido mismo, con el aroma, con la, y luego es la idea publicarlo. Ahora lo compartimos entre las compañeras, pero como que yo guiándolo las incito, basada también en mi misma experiencia, a publicarlo aún más, porque ahí donde percibe la falta entre ese espacio privado y entre esa mandato que era en privado al oculto, al mostrarlo y al visibilizarlo y de alguna manera como empoderarse de la sangre, de la energía creativa que está depositada ahí. Eso en resumen, claro, el taller lo hacemos por Zoom, lo hacemos, va a ser este martes la primera sesión, son 4 sesiones, 4 lunas, y así trabajamos. ¿Este martes sería este martes? El martes es, el martes 2 empieza, y bueno, pueden contactarme por mi WhatsApp, si quieren lo digo ahora. Ya, sí, dale, dale. Sí, 936969673, y también pueden contactarme si quieren por mi Instagram, que es la pantera en el cural. Oiga, Cata, y bueno, ahí usted nos contaba un poquito de qué se trata el taller, de repente más también invitación de sumarnos, porque también es importante que veamos esta nueva relación con nuestros fluidos. Sí, yo creo que también es algo que está ocurriendo, que tiene que ver con el hecho de estar en el espacio privado, en la casa, recluirse y también poder de ahí hacer como bajada al ritmo, porque entendemos también que el ser una mujer tiene que ver con el tema capitalismo de estandarizar nuestra vida y nuestro tiempo. Entonces, también el hecho de poder hacer una bajada, puedo decir, no estoy siempre igual, no siempre tengo la misma energía creativa, productiva, y es en ese autorreconocimiento donde más de este taller en el cual lo veo desde mi propia experiencia, que es un momento para todas, de cómo me habito, y que ahí es donde están también quizás las maneras de trascender toda esta negatividad, también cómo habito mis emociones, qué presente. Este es el territorio que donde yo puedo determinar qué entra y no, tranquilamente, como también a nivel de ideas, nivel de emociones, cómo yo habito en medianidad desde mi reconocerlo. Y también está ocurriendo como a nivel de diferentes de a través de este movimiento de la idea de mostrar, de hecho, parte de la comunidad de la visibilización menstrual, y había muchas chicas, yo también subí por de pintura corporal esa convención, para hacer ese tránsito de que eso privado se muestra y también se puede hacer a través de la belleza. Entonces, ahí generamos una contradicción y una transformación de la idea que hay, porque algo que se relaciona como con desperdicio, con lo sucio, con como lo podemos relacionar con la materialidad de la higiene, transformarlo en algo bueno, en algo estético. Entonces, ahí donde yo creo que estamos haciendo lo que ve, en ese medio de que nos vamos descondicionando, que es lo que estamos, yo percibo. Ya, para tomar el taller, ¿es necesario estar menstruando o no? No, porque no están menstruando todo el rato. No, ¿cómo lo hacemos? Claro, pues entonces, como el ejercicio es trabajar con la sangre, por eso lo que así, porque en algún momento las 4 sesiones de ese ciclo de 28 días se va a tocar menstruar. Entonces, los ejercicios materiales los va a hacer los ejercicios. Y eso tipo, no se va a ir encontrando con las chiquillas que con la de rima, ya nos preguntan. Ahí en ese espacio se va a poner el espacio del taller de preguntarse: ¿en qué fase tú? Si ahí, ¿qué te está buscando? Igual pienso como que entre las mujeres deberíamos tener eso mucho más, y decir así como: hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿en qué fase estáis? Claro, porque más como claro. Un montón de información de sí, una pues. Persona como esta, y si los locos sí, que pues. Están ahí no cachan el problema de ellos, claro. ¿Cachai? Como... Pero claro, entregué al tiro una exposición de toda tu energía y de claro, un montón. Aquí estoy yo. Claro. Claro. Hasta aquí doy hoy. Sí, hoy quedé a bruja y no me voy. Sí. Oh, sí. Hermoso, hermoso, compita, muchas gracias. Es tremendo toda la info que nos entrega, porque también, como bueno, relacionado a todo un poco lo que estábamos comentando, este recordar, este reconectarnos, este redescubrir, este como volver a resignificar algo que otra vez más el sistema, una vez más con su la maldad, ¿no? Este lado oscuro que nos ha hecho ocultarnos, avergonzarnos. Somos niños, información no nos dicen ya te hiciste mujer, usa las toallitas y la vergüenza carga la de cuenta que en la escuela si iba a ir manchar la escuela el mixta, pantalón era terrible. Como ese concepto de indispuesta a mí siempre me llamó la atención, como que está indispuesta de qué, no entiendo. Está enferma, sí, po. Todas las palabras, po. La regla también, la regla de periodicidad, entonces eso nosotros estamos transformando la referimos, hablamos de útero, todo eso es resignificar a partir de lo que vamos repitiendo, que es movilizar el lenguaje que no nos es propio y que no nos va a sentir. Y tiene que ver mucho también, cuidado, porque evidentemente que hay muchos no sé, trastornos, patologías o dolencias que tienen que ver con esta o con este esto que tú hablabas de ser productiva, esto de la escuela o el trabajo, o ser la misma mamá de siempre, o ser la misma esposa de siempre, cuando sintiéndote pésimo, que lo único que necesitas ahí es un guatero e irte a acostar, y eso que no sea mal mirado, sino que sea incluso un momento hermoso para una en el mes. Para poder decir hoy día mi tesoro, me amo, claro. Entonces, valorado, que no tenés espacio y tiempo para poder menstruar tranquilas. Un tremendo autorregalo, considero que es para todas nosotras empezar este caminito hermoso de resignificar. Sí, bacán. Como sin tener que pedir disculpas. Sí, como por lo que te está ocurriendo y lo que está pasando. El hecho de hacer el ejercicio de regar con tu sangre, tu plantita, te va cambiando la relación que tenés con el fluido, que tenés con la experiencia de menstruar. Ya no es algo que chucha, me llegó a la regla y que paja, sino que dejar de eso, porque va a ser una demostración de la vida y la muerte habitando, ¿no? Y permitiendo crecer con cada ciclo, pues, con cada luna que va pasando, ¿cachai? Sí. Como que eleve las toallitas y todo que aparecieron súper determinado como con los ritmos productivos, la historia menstrual podríamos hablar, porque el hecho que, no sé, pues en el siglo XIX como que el tabú con respecto al cuerpo femenino era que era como la oposición a lo masculino, defectuoso, lo no se denostaba. Luego, como que en el siglo XX el tabú es como que es lo impuro, es lo sucio. Se retoma esto de la impureza, pero no es una impureza por la carga religiosa de lo moral, sino que la impureza es porque para no se vea oculte esta manifestación y esté en la constante producción para que puedan haber mujeres fábricas después de la guerra, ¿cachai? Ahí aparece la toallita, ahí la píldora anticonceptiva. Entonces van entendiendo como todos estos procesos que tenemos naturalizados y en algún momento incluso fueron vistos como una posibilidad de mayor libertad. Al contrario, es intromixte y es desconocimiento, y todo lo que vaya como de desconocimiento de lo que está ocurriendo, de cómo está habitándote, yo siento que rema a otro lado, que no el chique de empoderarnos. Eso. Sí. Muchas gracias, Cata, por toda la información. Sí, qué bacán estar en red. En sí, línea. Gracias a ti por contestarnos, por estar en este espacio. Bacán, me encanta todo lo que nos has contado, estamos contentas y además invitamos a todas las compitas a participar, a buscarte en el Instagram para poder tener más info y cualquier otra iniciativa que tenga, estamos aquí para poder difundirla. Sí, po. Repitamos el Instagram, ¿no? Sí, que repita su Instagram. Instagram y el WhatsApp. Ya, Instagram es La Pantera en el Cutral. Pantera en el Cutral mi WhatsApp es 6969673. Buenísimo. Eso, repita igual cuando empiezan este ciclo de talleres y si tiene un valor también. Sí, tiene un valor en plata, es 10 lucas, pero muy bienvenido todos los trueques y los intercambios que podamos hacer, sobre todo aquí en el territorio, sobre todo que tiene que ver con las necesidades que yo tengo y es mi forma de intercambiar en estos momentos con la chiqui territorio. Y él lo estaba haciendo, como que ha pasado más esto que el valor en plata. Que la moneda. Fluidamente, sí. Buenísimo, abajo las monedas, arriba los interviews, las redes y caminamos para allá. Maravilloso. Bacán. Muchas gracias, bacán, querida. Gracias a usted, chiquilla. Un abrazo y nos vemos por ahí. Más no. Temprano que tarde, por favor. Sí, nos vamos a ver, nos vamos a ver. Por más que lo impidan. Gracias, qué lindo contacto, qué bacán iniciativa. Estamos entonces por Libres y Reverdes. Sí, ahí estábamos con el tallercito de menstruación consciente para que lo busque y se motive, está pulento. Entonces, musiquita ahora. Nos vamos para la musiquita y seguimos ahí con más contactos telefónicos de distintas ollas comunes y centros de acopio. Vamos a hacer un cambio de tema. Y antes va una cancioncita. Yo tenía una cancioncita preparada. Que esta cancioncita la quería porque tiene que ver con lo que estamos hablando, es de La Almeida, una reggaetonera que a mí me gusta mucho, que se llama Moon Power. A propósito, ahí de lunita en nuestra estación, nuestros cariñitos que nos tenemos que hacer cuando estamos en esos días tan hermosos. Mañita, algo dulce, suelta, pero siempre aguja, talenta, la llanta. de bruja. Sista Dami. Matías Gar. De Darí. G. Si te gustaba hablar de mi cuerpo en tu son, porque ahora te lo hago. Miles de años ya pasaste, oigo mi tropa que ocupé mi voz. Si te gustaba hablar de mi cuerpo en tu son, porque ahora que lo haga yo. Miles de años ya pasó y es que hoy oigo a mis ancestras para que ocupe mi voz. Delicious. Con flavor music. Men empower. Ojalá les diera el mismo asco las violaciones que nuestra sangre menstrual. Esto va para todas las que la contemplan como parte sagrada de su ser, confiando y conociendo su cuerpo, en conexión con la naturaleza. Libres de toallas contaminadas, para apagar el ciclo natal del tiempo. Chaltuma y Dumbo. Autogestión, economía territorial, comercio local. Rafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos, la gente que con dolores palabras. Que estalla, te vuelve a la vida. Nació desde la inquietud que tengo por la ropa basura que genera una enorme consumo de moda y también la enorme cantidad de consumo de moda y también la contaminación industrial que existe. Así nació de la Mare Co-Creaciones cuando llegué al Garrobo hace casi 3 años y vi que realmente toda la basura que generamos llega al mar. Hago productos que están relacionados con un estilo de vida amigable con el medio ambiente. Partí con la silla ecológica, también fomentando la conexión que tenemos con nuestra sangre menstrual. También hago desmaquillante ecológico, bolsitas de género de todos los tamaños, dietas de género. También estoy trabajando ahora con las muñecas Abayomi. Serie de productos basados en tabaqueras, monederos inspirados en la chacana, este símbolo ancestral andino, una línea de moda sustentable hecha con jeans reciclado. También acepto encargo para transformar, restaurar y utilizar esa ropa regalona que no queremos botar y que ayuda a generar más ropa basura. No solo ropa, sino que también accesorios como bananas, cinturones. Un segundo aspecto de mi emprendimiento está concentrado en el local que tengo en el pueblo artesano Algarrobo, donde quiero activar una economía de mujeres que se dediquen al reciclaje. Facebook, desde la Mare Co-Creaciones. Desde la Mare Co-Creaciones. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compromete, no tende este sistema patriarcal que me somete, otra tripa mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Ya estamos de vuelta aquí con el programa Libres y Reverdes de la Radio Lafkenche. Y en esta oportunidad, ahora en este bloque vamos a ver un poco sobre iniciativas que se han ido a lo largo del litoral en torno al apoyo a las ollas comunes y las iniciativas que se han levantado para darle frente desde el apoyo de los vecinos a enfrentar esta situación pandémica que nos tiene a todos poco revueltos, ¿no? Y ahora, bueno, estamos con un contacto de Las Cruces, que nos va a contar un poco sobre la historia y cómo se ha dado esta articulación de distintas personalidades para levantar el Comedor Solidario, que es una iniciativa que ya lleva como 3 semanas, 4 semanas en funcionamiento. Y ayudarnos, quería que siguieran con esto, y así llegamos a la red de apoyo de la Red Solidaria de Las Cruces. Bueno. Y ahí empezamos a hacer ya los almuerzos ya cada 3, o sea, estamos cocinando los días martes, jueves y sábado, y le estamos dando a las mayores y a las familias que están vulnerables. Celita, ¿y de qué manera se han ido articulando con los distintos vecinos? ¿Cuáles fueron los medios que utilizaron? Mira, primeramente yo cada vez que íbamos a visitar a un adulto mayor o a una familia vulnerable, yo llevaba un cuaderno donde anotaba sus datos, veía la situación donde estaban, si necesitaban ayuda médica, ayuda de asistencia social, y así empezamos a conocer los casos y así fuimos anotando, y ahí empezamos en esta red, a través de la Red de Solidaridad de Las Cruces, empezamos a contactar a las personas que nos comenzaron a ayudar. Y, o sea, ha sido de alguna forma un boca en boca, un de casa en casa, un trabajo que han hecho desde la misma base, organización. ¿Y de qué manera, si hay personas que conocen abuelitos que estén en más dificultad y riesgo, cómo se podrían comunicar con la red? Claro, mira, cuando ya empezamos a hacer los almuerzos, cada vez colocábamos un afiche donde se colocaba el número que es mi contacto para que me llamaran si había alguien que necesitaba de un almuerzo. Se colocábamos, si usted conoce a alguien o usted está en esa condición, que nos llamara, y así nos íbamos enterando de las personas que estaban necesitando, y así yo también los iba a ver y a ver bien en la situación en que estaban. Buenísimo. Celita, ¿y cómo se puede colaborar? ¿De qué manera podemos ayudar las personas que están escuchando igual esta iniciativa? Si tienen ganas de participar de alguna manera, ¿sabes tú? ¿Nos podrías contar los contactos? ¿O qué es lo que están pidiendo semana a semana? Bueno, lo principal, primeramente estamos recolectando mercadería para poder seguir con estos almuerzos, y ya con el transcurso no hemos dado cuenta que hay más necesidad. Por ejemplo, necesitamos ropa interior para los abuelitos, necesitamos calcetines, toallas higiénicas, pañales, o sea, artículos de aseo. Y eso lo estamos acopiando en el supermercado Mayoco, que se puede ir a dejar, o también aquí en mi domicilio, que es Avenida Las Salinas 924. Muy bueno. Entonces, a juntar los elementos que nos está compartiendo la Celita y a colaborar en esta iniciativa que está organizando el pueblo Las Cruces, que también se ha replicado a lo largo del litoral. Y si quieres darnos tu WhatsApp o alguna página de Facebook en donde se puede. Tenemos una página de Instagram, que es el Comedor Solidario Las Cruces. Buena, súper. Y también voy a dejar mi teléfono por si alguien también quiere ayudarnos, ya hay un teléfono de contacto, que es el +569 5385 6103. Buenísimo. Celita, ¿y otra? Y el correo, Constanza, disculpa, el correo es redsolidaria@gmail.com. Buenísimo. Celita, ¿y alrededor de cuánta gente crees tú que es la que está articulada en este movimiento de ayuda y de solidaridad? ¿Tú te refieres al grupo que tenemos ahora? Sí, ¿cuántas personas están trabajando? Que están trabajando con nosotros son 6 repartidores, 3 personas que cocinamos, y bueno, y la red de apoyo que está detrás, que es la Red de Solidaridad Las Cruces. Claro que también hay personas que están haciendo difusión, otras personas que se van a encargar de entregar los alimentos, y también están los centros de acopio para que vayamos cachando de qué forma podemos todos también ayudar, si es que no podemos ayudar en presencia, quizás mandando cosas. Y también difundiendo, porque la idea de difundir estas iniciativas también van fortaleciendo y creciendo nuestras redes de apoyo y visibilizando también el poder que tenemos nosotros mismos, sin tener que esperar que venga el municipio o la alcaldía o distintas otras iniciativas para hacer las cosas. No tuvimos que esperar a nadie, y el pueblo de Las Cruces se organizó y tiró para adelante el proyecto del Comedor Solidario, que ya tiene todo este tiempo y trabajo. Maravilloso. Cenita, ¿nos podría repetir qué? No sé si me permite enviar un saludo así bien especial, porque recibimos mucho apoyo de la gente, no solo de aquí del litoral, también el apoyo de gente de Santiago. Tenemos unas amigas que son de Santiago, muy queridas para mí, que me están apoyando desde el inicio, que es el colectivo Alma Guerrera. De Santiago, y les quiero mandar un saludo grande a ellas, porque ellas me han ayudado mucho a difundir esto,